Buen día, Jorge. Y hoy, en el mundo de la música y el entretenimiento, estaremos hablando de... Coldplay dará concierto gratuito que se transmitirá en todo el mundo. Estados Unidos tendrá su propia versión de Eurovisión. Director de Cazafantasmas, Ivan Reitman, muere a los 75 años. Película biográfica de Bob Marley ya tiene actor protagónico. Nominados premios Grammy Edición 64, grabación del año. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento.